lágrimas salieron cuando yo le dije así. Me duele porque te quiero, hombre, pero ya me voy de aquí. Y yo no me puedo quedar, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, y nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y yo no me puedo quedar, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, y nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? El reino de Dios, ya quisiera estar yo, hombre, para no acordarme de ella. Pero como no estoy allá, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pero como no estoy allá, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va. Me voy muy lejos, a donde no sepas de mí. Ay, porque tú dices que yo he sido la cruz de tu vida. Ahora me voy pa' la Guajira y me despido, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Ay, porque tú dices que yo he sido la cruz de tu vida. Ahora me voy pa' la Guajira y me despido, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.